Instacon. ¿Qué tal? Muy buenas, Roxana Rosa, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y este que te saluda, tu amigo vecino Santi Pequeño Terrajo, a los alaridos. Arranca este episodio 954 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y por tu emisora favorita, hoy más ruidosa que nunca, si es que está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que ya sean directo o en diferido pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia lo que era para toda la banda Verde San Pedro de Calanda. Esta gente que nos ayuda a abrir hoy son los Turbo Witch, las Turbo Brujas. Y el tema en cuestión que te estás llevando a las orejas es Mospit at the end of the day. Mospit al final del día. Pues esta gente son jóvenes, ¿eh? Están en forma y tienen ganas, porque a mí hacerme un mosi a las 10 de la noche, así entre semana, como que no me apetecería gota. Por cierto, es el primer tema que publican estos thrasers húngaros, estos thrasers magiares, desde su último larga duración en 2022. Turbo Witch, Mosh Pit at the end of the day. Delicious might. The source of power to prepare for the assault. For the assault. Every month, every day, living on the fast of a way. Waste of fucking time. Dear God, with your team. Liquid of gates, not to save the chaos begins, like everyone. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Ya sea en directo, en diferido, vía podcast, muchísimas gracias por estar ahí como cada día. Pero a mí, quienes estáis en directo, es que me deja más hueco que una perola. Me toca el alma, me toca la fibra y me gusta muchísimo. Y como cada día soy más, pues yo cada día más contento. Hoy, para variar, no vamos a anunciar ningún concierto. En lo que llevamos de semana, os hemos recomendado ya 6, 3 para el viernes, 3 para el sábado. Los del viernes los recomendamos el lunes, los del sábado los recomendamos ayer. Mañana también tenemos un par de conciertos que recomendaros. Pero hoy es el día del mucho ruido y, bueno, pues tenemos algo todavía mejor que presentaros que un concierto en sí. Tú podrás decir, pues a mí me gustan más los conciertos. Pues bueno, pues para ti no es mejor, pero para nosotros sí. Me lo habréis oído decir muchas veces. Una de las cosas que más nos gusta hacer en esta vida es tener estrenos en exclusiva, ¿verdad, Rosa? Rosa, que lo digo muchísimo. Así es. Bueno, pues hoy os voy a decir lo que más me gusta en esta vida. Pero lo que más, sobre todas las cosas, ¿eh? ¡Qué intriga! Bueno, primero lee Rosa, el titular y luego yo ya... Bueno, ya imaginaréis qué es lo que más nos gusta hacer en este programa, o a mí al menos, venga. Cebo, desde Mallorca, directos a bandas asociadas. Dame un aplauso enlatado porque esto se lo merece. Efectivamente, si hay algo que es lo que más me gusta hacer... ¡Hala! Se han parado de golpe los aplausos. Como son enlatados, se paran cuando quieren. Claro. Si hay algo que me gusta hacer de verdad, pero de la buena, lo que más me gusta hacer es presentar nuevas bandas asociadas porque hay otro grupo que ha decidido sumarse a este proyecto colectivo de esta emisora que es saltomatarradiorock.com, que no solamente es una emisora, sino que es una plataforma de difusión para todas las bandas que están por la labor de ser escuchadas. Está por la labor de verdad, ¿eh? Todo el mundo cuando monta una banda pues quiere ser escuchado, ¿no? En algún momento. Pero el camino para que eso se produzca, muchísimas bandas no lo tienen nunca. Porque realmente hasta ahora estaba muy complicado, pero desde que están bandas asociadas no, y eso lo han sabido entender perfectamente esta gente llamada Cebo, escucha, atiende, escrito con Z y con V, no como cebo de pescar. Si lo quieres encontrar en redes sociales o en internet, se escribe Z-E-V-O, Cebo. Y precisamente no son novatos en la materia de esto del rock and roll, No, porque arrancaron su andadura allá por el año 1989. Joder, teníamos que haber puesto lo de... teníamos que haber metido en viejas glorias. Directo. como toda banda que trata de buscarse un hueco en este jodido mundo del rock and roll, pues han tenido sus altibajos, sus épocas de mayor movimiento, de menor movimiento, pero bueno, que a día de hoy siguen en activo y además es la banda mallorquina de rock más antigua en activo de todas las bandas mallorquinas y baleares de rock, ¿eh? Que no es poca cosa lo que hace este cuarteto conformado por Matthew Martí al bajo, Juan Font a la batería, José Zamorano a la voz y guitarra y Charlie Ross a la guitarra solista. Además, es la segunda banda en incorporarse al proyecto Bandas Asociadas desde las Baleares, desde Mallorca concretamente. Hace años ya que está con nosotros el Rey Salitre y ahora también tenemos a los Cebo. Bueno, que tienen tantos años, pues lógicamente tienen bastante material, pero están preparando, nos cuentan que están preparando un nuevo EP para abril, mayo tendrán un nuevo EP con canciones nuevas, nuevas composiciones, nuevo material discográfico que estrenaremos aquí en Asalto Mata Radio Rock y en Pequeño Ternasco. Lo que han venido haciendo últimamente ha sido retomar temas antiguos y remasterizarlos, darles un toque nuevo, sobre todo también con los nuevos componentes, porque realmente el único componente original del año 1989 es Matthew, el bajista. No quiero adelantar muchas más cosas porque en su momento los tendremos aquí en entrevista y ya nos contarán todas esas peripecias que han sufrido a lo largo de su trayectoria. Hoy lo que hacemos es darle la bienvenida con los brazos abiertos, presentarlos oficialmente en Bandas Asociadas como solemos hacer aquí en Pequeño Ternasco y escuchar uno de los temas de estos Cebo, de estos mallorquines, un tema que se titula Reading, que está incluido dentro de un maxi single de remasters, en el que han remasterizado dos temas. Escuchamos uno de esos dos temas, este titulado Reading, que suena así de bien. Estos son Cebo desde Mallorca. La adrenalina hace su aparición. visto, lo habéis sacado de un canal de YouTube. Amantes del metal extremo, llega vuestro evento favorito de la semana. Ahí hemos tenido la presentación en sociedad, en bandas asociadas de los mallorquines Cebo, y ahora toca el ratico del mucho ruido. Salimos de la vieja Europa, cruzamos el charco y nos vamos hasta Brasil. Van a escuchar este tema titulado Bruxa Chama, el nuevo sencillo extraído de Espíritus Rupestres, último álbum hasta la fecha para la formación Pagan Black Metal Melódico Carioca y Asteria. Yeah. saltomataradiorock.com. Después de la cuña de coña del Michael Kiske, la Ribera al Ebro. Volvemos hasta Europa, concretamente hasta Suecia, para escuchar este tema llamado Where the Void Begins, que se conoce que no saben esta gente dónde empieza el vacío, pues ya se les explico yo. La maquinica está de sacarle el aire cuando piden los fiambres y el embutido, ahí empieza el vacío, ahí. Bueno, este Where the Void Begins es el tema elegido como primer sencillo para el tercer álbum y quinto trabajo discográfico titulado Swarming Angels and Flies, que salió el pasado mes de enero, de estos Black Death Thrasher suecos llamados Sarkator. Convey these words, concealed from those with the blood of heavenly bodies. Yeah. Lost in the treasure of dark. Long lost in the treasure of dark. We are lost in the treasure of dark. Long lost in the treacherous void. Breath lost, a vision whistled to vanish. Behold what has been done, this shit is done, this shit is done. Now we can turn to nothing. We'll be right back. Metallica. Asalto Mata Radio Rock.com. Le hacemos un poco de callo a la oreja y nos vamos hasta la tierra de los tulipanes, hasta los Países Bajos, para escuchar un poquito de deathcore. Esto se titula Acolytes of the Nation, Acólitos de la Maldición, y es el nuevo sencillo extraído de Tsukuyomi de Origin, el cuarto álbum de estudio para estos deathcoretas neerlandeses que responden al nombre de Pistol. Aunque esta dulce voz que estáis apreciando ahora mismo es la de Alex Elian, cantante de los Spiced Icon. Regresamos a Escandinavia, concretamente a Finlandia, para escuchar el nuevo sencillo extraído de Winter Storm. Ya en su momento trajimos el primer adelanto de ese nuevo trabajo de los Ensiferum. Ahora le toca el turno a este Victorious. We'll be right back. algo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hoy todavía no hemos insultado a nadie. No. Pero porque aún no habíamos llegado las bizarradas. Ah, claro, ahí. Bueno, si te acabas de enganchar a la sintonía, sea de la emisora que sea, donde lo estés escuchando, pues que sepas que esto es Pequeño Ternasco. Tu programa favorito mayormente en Asalto Mata Radio Rock.com, pero también en un montón de FMs y otras plataformas online. Como tú nos estés escuchando vía podcast, pues bueno, sabes perfectamente qué programa estás oyendo y llevándote a las orejas y disfrutando, etc. Sea la vía que sea la que utilices para escucharnos, muchísimas gracias. Hoy las bizarradas no tienen nexo común entre sus titulares, pero, pues bueno, están muy bien de acuerdo. El primero, un poco sui generis, bueno, para que nos lo lea Roxa Rosae, como siempre, y las disfrutamos. Inglaterra conoce Span to Maca. ¡Corre, Forest, corre! Que hay Span to Maca per tutom everybody. Están los niños ingleses que no cagan con el pantumaca ya. Bueno, para nada, os cuento de qué va la movida. Para desayunar, uno de los alimentos estrella de la gastronomía de Pakistán es una buena tostada de pan con tomates o aceiticos, bajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta tradición no es tan conocida fuera de Pakistán. Por eso, al regresar a casa, Tom Hopcroft, un diseñador inglés, ha querido mostrarle a su abuela la gastronomía típica españistaní. Abuela, esto es pan con tomate, un desayuno tradicional español. Es bastante simple, pan tostado con una especie de puré de tomate, un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal. A veces lleva jamón serrano, comenzó a explicarle Tom a su abuela en su publicación, cosa que compartió en una publicación en Instagram. Así, para explicarle los ingredientes tal y como los entiende él, que otra cosa es lo que sea, la mujer no dudó en probarlo. Sin embargo, tras degustarlo un poco, llegó a la conclusión como de que le faltaba algo. Seguro que mermelada o algo así, porque como el asiento de rato. Bueno, dice, está bueno, pero un poco soso. Creo que yo le pondría un poco de pimienta. Pues, tampoco está mal. Si le pega. Por eso, en el resultado final, la nota final que le puso la mujer tenía un 7,5 sobre 10. Notable alto le dio la señora. Algo que no ha sido muy bien entendido por quienes amamos la más reconocida de las delicias culinarias catalanas. La más reconocida o reconocible. Cualquier comentario que no se parezca a buenísimo, de puta madre o insuperable, nos resulta un poquito, ¿cómo decirlo? Bronco. Se sabrán los ingleses de Pantumaca, copón. A veces lleva jamón serrano. Eso es una tostada de jamón, membrillo. Bueno, Bronco es el nombre de la banda que ya está escuchando. Una banda debutante que le dan al doom metal y vienen de North Carolina, Carolina del Norte, USA. Han debutado con un álbum homónimo y este tema titulado La Luz de Dios es el tema elegido como sencillo oficial. Bronco, Light of God. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, pues vamos a por el siguiente titular, a por la siguiente bizarrada, Roxanne. Una aerolínea tiene que pedir a sus pasajeros que dejen de tirar ropa por los inodoros del avión. Sí, de cerdo, Spider cerdo hace lo que un Spider cerdo hace. ¡Tu atención! Es un Spider cerdo. Uno solo. Uno solo para atascar todos los baños del avión. Serían un montón de Spider cerdos, ¿o qué? Air India ha instado a los viajeros a usar los baños solo para los fines para los que fueron diseñados después de que un vuelo a Nueva Delhi tuviera que regresar a Chicago debido a que 8 de sus 12 inodoros estaban atascados. Dijeras, es que ha salido, yo que sé, de alguna ciudad europea. Dice, bueno, porque se había montado un montón de futbolerdos en el avión y... ¿no? O yo que sé, o si sale de Estados Unidos, pues yo que sé, que saliera de Las Vegas, que salen todos borrachos de ahí. Pero de Chicago hacia Nueva Delhi no entiendo yo, no se me ocurre por qué. Una cosa muy rara, la gente tira ropa. Pero 8 de 12, ¿eh? Ojo, es que mucha gente a la vez. El avión AII-26 de la compañía India llevaba aproximadamente 5 horas de vuelo el miércoles pasado, mira, justo hace una semana, cuando se tomó la decisión de volver a la ciudad estadounidense como resultado de los 8 váteres obstruidos. Una vez que el avión aterrizó, los trabajadores descubrieron que las obstrucciones habían sido causadas por elementos arrojados al inodoro, incluidas bolsas de plástico, trapos y prendas de vestir. Además se quedaron en pelotas, o ¿cómo va esto? O tenían todos diarrea y se habían cagado en los calzoncillos y en las bragas, no lo sé. A un complot, yo qué sé. Un complot. Sí. Hay una estrategia o algo. Nuevo, sí. El nuevo terrorismo aéreo. Sí. Atascar los baños. Han tocado el baño porque... El responsable de comunicación de la aerolínea también afirmó que el vuelo de Chicago fue solo el último de una serie de incidentes de inodoros atrancados en los Boeing 777 de la aerolínea. ¡Joder! Ya no es que solamente era en ese avión, es que llevaba mucho tiempo la gente dando por culo así. Pues aerolínea, pues lo que estarán todos quejándose. Debe ser peor que Ryanair. Sí, peor. Añadió que los empleados ya habían limpiado anteriormente váteres obstruidos con manta, ropa interior y pañales, entre otros desechos. Pero qué más ranuza que es la peña, ¿eh? Es como si el pasaje del citado vuelo y de los vuelos anteriores se hubiese puesto de acuerdo para liarla y si alguien les combinase a recobrar el control, no obedecer otra vez. Me ha olvidado avisarte que había doble hilada. Roxana Usain. Control es el título de la canción que estás escuchando. Y no obedecer otra vez, Never Obey Again, el nombre de la banda que la canta. Este Control es el nuevo sencillo extraído de Trust, el segundo álbum de estudio para los metaleros modernetes italianos, guiados por la voz de Carolina Bertolini. Never Obey Again. Blah, blah, blah. El relleno. Bueno, esta sí que tiene toque baladístico, estereotipo total de la balada metal de toda la vida, Hoy en la sección de tocar se lo hacemos con esta baladita titulada Los muros nos caen, Walls Come Down, que viene incluida en The Surface Seems So Far, noveno álbum de estudio para los veteranos metaleros alternativos sudafricanos Seether. Tócate a gusto, tócate contenta, pero no te vayas todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Down and great. Hemos vuelto a echar, pero nos tenemos que largar. Roxa Rosa, nos despedimos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de ti, agradeciendo enormemente la escucha, ya lo estés haciendo en directo, en diferido o vía podcast. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, en el baño sin poder cagar porque alguien ha obstruido todos los váteres o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Nada más que añadir en tanto esa terrascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures.